cuando te tenga conmigo y vayamos por la calle con mi brazo por tu talle, seré feliz. Cuando te tenga conmigo cada instante de mi vida, sin pensar en lo que digan, seré feliz. Cuando te tenga conmigo, disfrutando de mi alcoba, cada día y cada hora, seré feliz. Cuando te tenga conmigo y te lleve de mi brazo y se note tu embarazo, seré feliz. Solo así seré feliz. Cuando te tenga en mi casa y repitan las paredes que te quiero y que me quieres, seré feliz. Cuando te tenga en mi casa y crucemos el aliento, cuando llegue su momento, seré feliz. Cuando te tenga en mi casa y los filos de tu boca se desgasten en mi boca, seré feliz. Cuando te tenga en mi casa y me digas al oído, ya por fin he concebido, seré feliz. Solo así seré feliz. Cuando te tenga conmigo, conmigo, conmigo.